Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de lunes 24 de abril. Andalucía por sí, Ubrique ha dado a conocer al completo la lista de integrantes de su candidatura a las próximas elecciones municipales. En una nota remitida por dicha formación se postulan como la única alternativa de gobierno posible ante la que consideran una mala gestión del ayuntamiento que viene realizándose por el actual equipo de gobierno socialista en mayoría absoluta durante los últimos 8 años. Sobre el equipo de personas que componen la lista destacan la mezcla de veteranía y capacidad de gestión ya demostrada de los temas municipales con la juventud y frescura de nuevos integrantes que han encontrado en el andalucismo, dicen, la respuesta a muchas de sus inquietudes a la hora de conseguir lo mejor para Ubrique. Los próximos días darán a conocer más en profundidad al equipo, acercándolo a los colectivos de la localidad y a la ciudadanía en general, a los que presentarán un programa centrado en 4 ejes, los petaqueros, el urbanismo participativo, los asuntos sociales y el turismo con el medio ambiente. Desde el Grupo Andalucista de Ubrique consideramos que la candidatura de Andalucía por sí, andalucista, para las próximas elecciones municipales del 28 de mayo se postula como la única alternativa de gobierno posible ante lo que consideramos una mala gestión del ayuntamiento que viene realizándose por el actual equipo de gobierno socialista en mayoría absoluta durante los últimos 8 años. Los andalucistas hemos configurado un equipo de personas mezclando la veteranía y la capacidad de gestión ya demostrada de los temas municipales con la juventud y frescura de nuevos integrantes que han encontrado en el andalucismo la respuesta a muchas de sus inquietudes a la hora de conseguir lo mejor para Ubrique. En los próximos días daremos a conocer más en profundidad a nuestro equipo, acercándolo a todos los colectivos de la localidad y a la ciudadanía en general, y planteándoles además nuestro programa, que se centrará en 4 ejes fundamentales: los petaqueros, el urbanismo participativo, los asuntos sociales y el turismo y medio ambiente. Con esto ya somos uno más de las fuerzas políticas que tenemos interés de representar a los ubriqueños el próximo 28 de mayo, y solamente decir que durante estos últimos meses hemos hecho todo lo posible para que lo que es el andalucismo que todos los ubriqueños y las ubriqueñas hemos conocido durante toda la vida se vuelva a unir en una convocatoria que hace que cada uno desde su perspectiva consiga dar lo mejor para que consigamos tener una alternativa de gobierno diferente a lo que nos plantea este equipo de gobierno socialista. Y sinceramente tenemos ya una respuesta para todos y cada uno de los grandes problemas que estamos detectando actualmente en la localidad. Ya venimos repitiendo últimamente en todos los medios de comunicación que nos preocupa enormemente que haya la posibilidad o que se esté poniendo encima de la mesa que algunas de las empresas del sector de la piel vayan a tener que tomar la decisión de salir de nuestra población a localidades cercanas por culpa de no tener una postura clara desde el ayuntamiento de cuáles son las posibilidades de Ubrique para el desarrollo de estos suelos o de darle una viabilidad para que estas empresas que están dando trabajo en el municipio puedan tener claras sus inversiones como mínimo a medio plazo. Tener en cuenta, por ejemplo, cómo se ha implantado el proyecto de economía circular para la recogida de los residuos sólidos urbanos. Nosotros consideramos que nos hemos ido a una solución impuesta desde otros estamentos y que no la hemos sabido adaptar correctamente a Ubrique. Y por poner otro tema encima de la mesa también para estos días, es que la postura nuestra va a estar siempre muy clara en relación a cómo hay que empezar a tratar el urbanismo en Ubrique a partir de ahora, que muy bien, que vamos a conseguir aprobar en breve este plan general que tenemos, pero que la forma de llevar a cabo el desarrollo de las cosas deberían de tener más participación entendida de otra manera de la que actualmente este equipo de gobierno está llevando a cabo. Y a nosotros los andalucistas, si el pueblo cuenta con nosotros, nos vaya a tener siempre al servicio de buscar una solución negociada a las cosas. Y sinceramente, pues ponemos encima de la mesa, por ejemplo, para que estos días el resto de fuerzas políticas empiecen a pensar en lo que nosotros consideramos que debe ser un pacto por la feria de Ubrique, porque sinceramente la feria es un tema que a todos nos preocupa bastante, estamos centrándonos en las fechas electorales, pero no tenemos que olvidarnos de que septiembre está ya aquí y yo creo que todos los que estemos implicados en estos temas de la política, pues nos deberíamos de sentar, llegar a una solución consensuada de qué vamos a hacer este año con la feria de Ubrique y de esa manera saldría el tema de la feria del debate político e intentaríamos que los ubriqueños y las ubriqueñas pudieran disfrutar de su tiempo libre merecido después de todo el año de trabajo duro y que no lleguemos a momentos desagradables de que no sepamos con seguridad qué va a ocurrir al final de este verano. Y con ese tema, pues como con ese, con todos los demás, tenemos otras muchas cosas de que se tienen que hablar, que iremos trasladando por la calle a todos los ciudadanos, vamos a optar por estar en la calle, por intentar acercarnos lo máximo posible a cada uno de los trabajadores y trabajadoras que puedan estar en la calle teniendo la necesidad de aparcamiento, de llegar a sus horarios de trabajo en las mejores condiciones. Cambiamos de asunto. La empresa adjudicataria del asfaltado de calles ha confirmado al Ayuntamiento de Ubrique que este martes se podrán reanudar los trabajos que habían quedado paralizados a causa de problemas técnicos en la planta de Alquitrán. En las próximas horas se prevé que quede solventada la avería una vez llegadas las piezas de repuesto. Por tanto, desde la policía local recuerdan que a las 8 de la mañana de este martes deben estar ya retirados los vehículos estacionados en las calles afectadas. De esta manera se culminarán las últimas mejoras previstas dentro del plan asfaltado de desarrollado durante las últimas semanas en distintos puntos de la localidad. Ubrique acoge hoy lunes 24 de abril y mañana martes día 25 una nueva colecta de sangre. El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz está en la tercera planta del edificio del Mercado de Abastos y Juzgados en horario de 10:30 a 1:30 por la mañana y de 5:30 a 9:30 por la tarde. Desde el centro recuerdan la importancia de donar para mantener la demanda hospitalaria de productos sanguíneos después de un periodo festivo como la Semana Santa en el que disminuyeron el número de donaciones extraídas. No están siendo este año muy bueno para las donaciones. Tenemos en nuestras reservas pues alrededor de un 50, entre 50 y 60 nos estamos moviendo. Las navidades fueron bastante complicadas, no nos hemos recuperado de las navidades. Llegó la Semana Santa y también se agravó la situación y ahora, bueno, pues ese es nuestro nivel. Aproximadamente con reservas para 3-4 días, cuando nos gustaría tener alrededor de 7 días de esperanza de stock. Es una línea, una tendencia a la baja o a la estabilización y las necesidades van en aumento y no va la donación acorde o paralela a las necesidades transfusionales. Tratamos de, aunque bueno, tenemos que también apuntar, alguna vez lo hemos hecho, que somos una red de medicina transfusional andaluza y que nos apoyamos los unos en los otros cuando hay puntualmente un descenso de donaciones. El problema es que bueno, pues hay otras provincias que tampoco lo están pasando bien en cuanto al número de donaciones y no siempre podemos socorrernos de esa manera. Tenemos que abastecernos, contar con nuestros recursos en donantes de sangre y pedir a la población de Cádiz que done sangre, ¿no? Y en este momento, en este punto a la de Ubrique, ¿no? Que colaboren con nosotros y que sobre todo los donantes habituales y los nuevos, pues ojalá hubiera muchas personas que donaran en esta ocasión, en esta campaña por primera vez, ¿no? Porque pues nos ayudarían en gran medida y sobre todo en un futuro, ¿no? Personas que adopten esta forma de vida, ¿no? El ser donante de sangre es algo, un gesto generoso con los demás, aportando un poco de la sangre que podemos prescindir para aquellos pacientes que la necesitan para seguir viviendo, ¿no? Mientras que no podamos fabricar sangre, nos vamos a necesitar los unos a los otros y bueno, no podemos hacer nada más que pedirlo, solicitarlo y recordar la necesidad. Teniendo en cuenta que son donaciones, digamos, que ocurren campañas que ocurren antes de los dos meses de la última visita, pues no estuvo nada mal. Y bueno, pues siempre ha sido Ubrique una de las poblaciones de la provincia con una mejor respuesta, ¿no?, a nuestras campañas, y bueno, esperemos que siga siendo así. Quizás, bueno, pues tradicionalmente de las poblaciones que más historia tienen en la donación de sangre en nuestra provincia, y quizás sea la que en proporción tiene el mayor número de donantes por población. La mayoría son donantes habituales, aunque al cabo del año en donaciones de sangre tenemos aproximadamente un 12% de las donaciones que se hacen al cabo del año son de donantes que lo han hecho por primera vez. Entonces, bueno, el porcentaje es importante y podemos decir, y esto es así, que somos, si no la que más, la provincia que más donantes nuevos tiene en porcentaje al cabo del año, de las dos primeras, que tienen alrededor de 12, 11, 10%, hay tres provincias en Andalucía nada más. Nosotros el año pasado pues estuvimos en torno al 12% de donación de donantes por primera vez. Eso es un dato muy importante. También, bueno, hay personas que tienen que dejar de donar por enfermedades o porque han llegado al límite de edad o se van, cambian su domicilio fuera de la provincia, incluso fuera de Andalucía, y son personas que también se dejan de incorporar sus donaciones al total, ¿no? Entonces, bueno, no es el 12% todos los años. Al año, de ese 12% al año siguiente, pues a lo mejor se queda en un 5%, que por diversos motivos, bueno, que no quieren seguir donando, o personas que no donan todos los años, que donan con un intervalo mayor de tiempo, en fin, aunque se podría donar todos los años y hasta cuatro veces los varones y tres las mujeres, dejando intervalos de dos meses entre donaciones, mínimo. Pero el hecho es que, bueno, no, la media de donaciones por donante es alrededor de 1,4, más o menos, donaciones por año. Cambiamos de asunto. El jurado del proyecto Creatividad, formado por Rafael Gálvez y Estefanía Hernández, ha decidido otorgar el primer premio, dotado con 300 euros, a la obra de Carmen Martínez, denominada Autorretrato. El segundo premio, dotado con 200 euros, ha recaído en Lucía López por su trabajo Retrato. Reunión de Artistas, de Elena Márquez, se ha llevado el tercer premio, dotado con 100 euros. Igualmente, se reconocía con dos accesit de 50 euros cada uno a las obras de María de la Caridad Saborido y María Ortega. Y vamos a cerrar con deportes. Victoria vital, la conseguida por el equipo senior del Ubrique Unión Deportiva en casa frente a la Balompédica Linense, a quien venció por 2-1 en un encuentro trabado. Los visitantes salieron con un punto más de intensidad, consiguiendo las mejores ocasiones de una primera mitad que acabó con 0-0. Tras el descanso, un despiste en una jugada, balón parado, facilitaba las cosas a Jaime Torres, que adelantaba los suyos en el minuto 60. En el 85, la expulsión por doble amarilla de Jaime García espoleó a los ubriqueños, que dieron la vuelta al marcador gracias a los tantos de los juveniles Cristian Mateos y Francisco Javier Fernández en el 91 y 98 respectivamente. El empate del Tesorillo hace que los de Miguel Domínguez se sitúen ahora 4 puntos por encima del descenso, adelantando también a la afición Jerez. No sé ni cómo definirlo, ¿no? Lo que sí que fueron 6 o 7 minutos de locura que nos hicieron llevarnos los 3 puntos que nos da la vida y un poquito más, ¿no? Puesto que tal como estaba transcurriendo la tarde, el partido fue bastante espeso, ¿no? No sé si eran los nervios, un equipo también bien plantado ellos, que no teníamos casi manera de meterle mano, ¿no? Y creo que igual que día del sitio, en estos momentos, este arreón, estos minutos que tuvimos con juego, ¿no? Porque también para hacer remontada tienes que jugar, no es todo la suerte, ¿no? Y sobre todo el creer, ¿no? El creer hasta el último instante y como sucedió ayer, ¿no? Creo que todavía estamos con el nervio en el cuerpo, ¿no? Puesto que lo de ayer fue más que 3 puntos, ¿no? Porque estábamos a un punto de 3 equipos que venían por debajo nuestra, que nos estaban recortando, ¿no? Y con los 2 goles eso en el descuento, pues pues dimos un partido, ¿no? Y en vez de vernos a un punto del descenso, nos vemos a cuatro y con un equipo más por debajo nuestra, ¿no? Así que qué contento, ¿no? Como no puede ser de otra manera. Bueno, pues nada más que me hacen la pregunta, me están poniendo los pelos de punta, ¿no? Puesto que es que son momentos que no tienen, como te dije, no tienen casi explicación, ¿no? Porque minuto 91 empatar y tuvimos una antes de Pablo, ¿no? La para el portero, que era, podía haber dado la victoria, ¿no? Y ves que llegan en 98, ¿no? Como quien dice, en el último segundo de partido, pues imagínate la locura, ¿no? La locura y más con lo que nos están jugando, ¿no? Así que creo que es el reflejo de la celebración, ¿no? Creo que es cuando se suelta la tensión y se suelta toda la adrenalina que teníamos, ¿no? Porque estábamos, pasa casi de la muerte a vivir otra vez en un segundo, ¿no? Momentos de mucha alegría, pero claro, ya eso ya pasó y hay que pensar en la primera final que nos quedan de las tres, que esta semana en San José del Valle, ¿no? No, así el juego, la verdad, ¿no? No es el momento de jugar bien o jugar mal, ¿no? Así ahora mismo lo importante y lo vital son los tres puntos, y da igual de la manera que se consigan, ¿no? Ya para jugar bien, pues, concentrar el año que viene, ¿no? Estos partidos que quedan ni bonitos, ni feos, ni nada, ¿no? Como te dice, Rubén, lo importante es la victoria y más como está la cosa, ¿no? Porque fíjate que quedando tres jornadas, ¿no? En años anteriores ya hay equipos que están casi, el descenso está casi finiquitado, ¿no? Y aquí lo llevo diciendo, ¿no? Que aquí va a ser hasta la última jornada, ¿no? Equipos que parece que están muertos, ¿no? Castellá, que cuando perdió aquí en Ubrique salió tocado, bastante tocado, ¿no? Y sin embargo, con tres victorias consecutivas, ahí está, ¿no? Si no llegamos a haber conseguido los tres puntos, lo teníamos a uno, ¿no? Así que es muy difícil la categoría, porque se está viendo, ¿no? Y en la parte de abajo, pues una guerra semana tras semana. No, la verdad que no, ¿no? Y da igual que sean juveniles, o se han llevado todo el año con nosotros en el primer equipo, ¿no? Cristian, desde que yo me hice cargo del equipo, pues estamos contando con él, ¿no? Y está demostrando que la edad no importa, ¿no? Ni la edad ni la categoría, ¿no? Lo que sí hay que tener claro que lo que hacen sobre el campo es porque ellos se lo ganan, ¿no? Aquí no se les regala absolutamente nada, ¿no? Muy contentos por ellos, ¿no? Pero tanto por ellos, pero sobre todo por el equipo, ¿no? Ellos tuvieron la fortuna de meter los goles y muy contentos, ¿no? Sí, claro, ¿no? Es lo que te quería decir, ¿no? Puesto que no es lo mismo fuéramos ir a San José estando a un punto, ¿no? Que yendo a cuatro, ¿no? Puesto que un empate, pues, faltarían dos nada y lo dejaríamos a cuatro puntos, ¿no? Quedando seis en juego, ¿no? No, y hasta incluso con una derrota, ¿no? Poniéndonos en el caso de que salgamos derrotados de San José del Valle, no vamos a entrar en puestos de descenso y vamos a seguir dependiendo de nosotros, ¿no? Que eso sí que es lo importante, ¿no? Lo venía diciendo, debe colocarnos bien para el sprint final y en las últimas jornadas en estas categorías la experiencia me dice que no se puede depender de nadie, ¿no? Tienes que depender de ti solo, puesto que estas últimas jornadas hay resultados que sorprenden y bastante, ¿no? Equipos que ya a lo mejor están ascendidos y no se juegan nada, entre comillas, ¿no? Porque ser campeón o ser segundo, pues es casi lo mismo, ¿no? Y la última jornada siempre hay resultados no dentro de la normalidad, ¿no? Por eso hay que depender uno de ellos solo y no depender de nadie, ¿no? Nosotros tenemos el caso de dos años que nos ocurrió, ¿no? Estando casi todo el año para ascender, el depender de otros resultados y no se dieron los resultados que pensábamos que se podían dar, ¿no? Por eso la importancia de depender de nosotros y no tener que esperar ningún tipo de resultado. Por su parte, el Atlético Curi de la segunda andaluza femenina senior cayó por 0-7 ante el Club Deportivo Algeciras, uno de los conjuntos más fuertes de esta categoría y que dejó encarrilado el partido en una primera mitad en la que consiguieron 5 goles. El conjunto dirigido por Carlos Menacho y Antonio Moreno visitarán este próximo fin de semana al Club Deportivo Juventud de Chiclana. Así lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.